sonrío a la vida cuando estás conmigo, porque al fin consigo la paz que anhelé. Detengo mis pasos frente al horizonte, bandadas de aves me encierran en él y evoco tus ojos, toda tu hermosura, sol de mis mañanas, mi perdido Edén. Sonrío a la vida cuando estás conmigo, porque al fin consigo la paz y anhelé. Detengo mis pasos frente al horizonte, bandadas de aves te encierran en él y evoco tus ojos, toda tu hermosura, sol de mis mañanas, mi perdido Edén. Tenerte quisiera con la sutileza que imprime la garza al amanecer, y ser en el nido amante que espera en dulce silencio al atardecer. No dejes que rompa aquel canto alegre, quiero de tus labios mitigar mi sed. Es tuya mi vida, no dejes que espume el sueño sublime de este gran querer. Sonrío a la vida cuando estás conmigo, porque al fin consigo la paz que anhelé. Detengo mis pasos frente al horizonte, bandadas de aves me encierran en él y evoco tus ojos, toda tu hermosura, sol de mis mañanas, mi perdido Edén. Tenerte quisiera con la sutileza que imprime la garza al amanecer, y seré el nido amante que espera en dulce silencio al atardecer. No dejes que rompa aquel cántaro alegre, quiero con tus labios mitigar mi sed. Es tuya mi vida, no dejes que esfume el sueño sublime de este gran querer.